La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OIR. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OIR, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OIR. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Porque cuando el sol sale, sale para todos. Discriminación cero. Aquí estamos, en una nueva edición de Discriminación Cero. Hoy acompañados por Marina Muñoz, periodista de investigación. Buenos días, Marina. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, esperando que nos cuentes algo acerca de la discriminación, por ejemplo, que sufren esas personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Bueno, con algún tipo de discapacidad, más bien con movilidad reducida. Vamos a hablar de las plazas de estacionamiento reservado para ellas. Muy bien, pues vamos a citar ese correo electrónico, discriminacioncero@gruposoid.com, discriminacioncero, siempre con letra, @gruposoid.com. ¿No vas a estar sola, Marina? No, voy a estar con Leticia García, es la trabajadora social del Grupo SOID y como trabajadora social del Grupo SOID también representando a esta institución en el Consejo de Accesibilidad de Talavera de la Reina. Leticia, buenos días. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Hola, Leticia. Bueno, pues una vez hemos saludado a Leticia, vamos al tema, ¿no? A ver qué es lo que dice este párrafo, que es interesante, Marina. Pues este párrafo al que haces mención dice que en 1998 la Unión Europea dictó una recomendación a los Estados miembros sobre la creación de una tarjeta de aparcamiento para las personas con movilidad reducida. Esta tarjeta permite a la persona con discapacidad o si no conduce al conductor que le acompañe aparcar sin ser multada en zonas restringidas de todos los países y municipios. Esta es la norma general, pero luego las condiciones de uso que se aplican son las del propio municipio donde se va a aparcar, no las de la localidad de residencia de la persona con discapacidad. Aunque en todos los municipios sí que hay dos requisitos mínimos, que son tener un 33% de discapacidad reconocida y, por otro lado, el baremo de movilidad reducida también positivo, porque hay personas que tienen incluso más de un 33% de discapacidad, pero no tienen problemas de movilidad. En este caso, a esas personas no les corresponde esta tarjeta. Además de la opinión de Leticia García, vamos a contar también con la opinión de varios delegados, ¿no? Sí, hemos acudido a nuestros delegados de la Organización Impulsora de Discapacitados en Málaga, él es Manuel Morates, y en Algeciras, Miguel Ángel Sánchez. Ellos nos han explicado, bueno, pues la problemática y las ventajas que tienen en sus dos ciudades, en Algeciras y en Málaga. Lo hacemos extensible a casi toda España. También hablaremos a lo largo del programa con la concejal de Bienestar Social, Ana Santa María, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Hablaremos con ella para que nos cuente las medidas que han adoptado en su ciudad. Hablamos de la OIZ, es esa organización que todos conocemos y que da empleo, Marina, a más de 3.000 personas. Pues más de 3.000 trabajadores con algún tipo de discapacidad, también emplea a personas sin discapacidad, pero más de 3.000 tienen discapacidad. Muchos de ellos tienen movilidad reducida, por lo que para desempeñar su trabajo, algunos tienen verdaderas dificultades para llegar hasta su puesto y desempeñar su labor en las mejores condiciones posibles, porque pues no cuentan con una plaza reservada cerca o se la encuentran ocupada. Por ejemplo, pues en muchas ocasiones podemos ver plazas de aparcamiento para discapacitados con contenedores de basura encima. Son contenedores de basura que han colocado los mismos trabajadores municipales. Por ese motivo, desde Discriminación Cero queremos abordar este tema, ya que consideramos que cuando no se respetan estas plazas se está vulnerando un derecho y, por lo tanto, se está discriminando negativamente a las personas que tienen derecho a usarlas. Hay que tener en cuenta una cosa, Raúl, que la tarjeta es personal e intransferible. Sin embargo, Esto no obliga a la persona con discapacidad a ser el conductor del vehículo. Esto puede ser una pequeña trampa. La tarjeta para personas con movilidad reducida se podrá utilizar cuando su titular sea transportado en el coche. Sí. Simplemente colocas la tarjeta en el parabrisas del vehículo para que sea visible y ya está. ¿Qué pasa? Pues que muchas personas han abusado de esto. No las personas con discapacidad, sino familiares. Uh-huh. Dicen, bueno, tengo que ir, qué sé yo, a la plaza o a mi lugar de trabajo. Es verdad. Me llevo el coche, me llevo la tarjeta de mi cuñado o de mi hermano o de mi primo, la coloco en el parabrisas y estoy toda la mañana tan ricamente y tengo una plaza de aparcamiento reservado. Este problema nos lo explicaba desde Málaga Manuel Morates y sobre todo pues cuando también la población va envejeciendo, que hay que dar más tarjetas. Vamos a escucharle. Pues aquí, lógicamente, en la mayoría de los casos se solicita mayormente al lado de casa. ¿Por qué? Porque aquí en Málaga tenemos una dificultad muy, muy elevada de aparcamientos donde están los barrios, el centro y todo eso. Entonces la gente solicita el parking de minusválidos, lo solicita cerca de casa. En el tema del trabajo, pues pasa lo que está ocurriendo. La gente va a trabajar y utiliza la tarjeta del discapacitado, que la utiliza en su casa, pero la puede utilizar también en la zona de trabajo si hay zona, o sea, aparcamiento para menos válidos. Lo que ocurre con esto es lo que pasa en muchos sitios, que la persona realmente que la tiene que utilizar no la puede utilizar, porque otras personas que no tienen discapacidad la utilizan para eso, para aparcar o estar cerca del trabajo sin tener problemas de aparcamiento. Además, en algunos ayuntamientos hay escasas plazas de aparcamiento reservado. Esto puede llegar a ser un problema, también lo planteaba Manuel, si además la población se hace mayor. El ayuntamiento se limita a dar la tarjeta a quien la solicita, que son personas con discapacidad y movilidad reducida. Lógicamente, si ya llegamos a una cierta edad de las personas mayores, pues lógicamente todas esas personas pues tienen una movilidad reducida. Al ser una persona mayor con movilidad reducida, pues se la conceden. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que la mayoría de las personas que han solicitado esa tarjeta no son minusválidos de pleno derecho en el sentido que antiguamente se hacía. Uno de los problemas que plantean los delegados de la Organización Impulsora de Discapacitados es que solicitan plazas reservadas en las cercanías de las oficinas, en las delegaciones, y no se las conceden o tardan años en hacerlo. Esto es lo que también criticaba de alguna manera Manuel Morates. Yo he solicitado plaza en frente de la misma oficina y todavía al día de hoy pues no me la han concedido. La he solicitado hace 2 años y hace 4. Nada, no hay forma de que nos den las plazas, que nos hagan unas plazas de discapacitados aquí enfrente de la oficina para el trabajo. Tenemos que utilizar las plazas que la gente han solicitado, pero claro, nos pasa igual que a ellos. Vienen de otro sitio a trabajar aquí y utilizan la tarjeta de esas personas discapacitadas y ocupan esas plazas. Y nos vemos los discapacitados pues aparcando mucho más lejos de lo habitual, porque tengo que estar por la mañana cuando llego hacia el trabajo. Hay veces que nos tiramos más de media hora buscando aparcamiento. Yo tengo movilidad reducida un 70%. Los discapacitados que trabajan aquí, que tienen que venir a hacer las cuentas y todo eso, pues tienen que estar viniendo acompañados obligatoriamente de otra persona para quedarse en el vehículo mientras que ellos hacen las cuentas, porque no hay aparcamiento por ninguna parte aquí en el centro. Esto es muy complicado. No es el caso, sin embargo, de Miguel Ángel Sánchez, el delegado de Algeciras, que tiene 2 plazas próximas a la delegación y que explicaba cómo cada ayuntamiento establece las normas, como habíamos dicho antes, para estos aparcamientos. En la misma delegación, no, en las cercanías sí, hay una a unos 30-40 metros, y otra que está entre 80 y 100 metros de aquí. La Junta de Andalucía regula las condiciones y es la que da las tarjetas de aparcamiento. Y luego cada ayuntamiento, en virtud de la consideración del delegado de tráfico, designa plazas de aparcamiento para discapacitados en distintas zonas. ya va en función de la sensibilidad del delegado de tráfico y sobre todo de los técnicos que le asesoran. Son los que realmente están a pie de calle. Para Manuel la solución es complicada, aunque le gustaría que cambiasen las cosas, pero sobre todo por el abuso, ha insistido, que se hace de ellas. Que la solución no sé cómo la van a encontrar, porque es complicadísima. Es complicadísimo porque el tema de lo que ya te he comentado, que las personas mayores ya a una cierta edad pues tienen movilidad reducida, entonces lógicamente le tienen que dar esa tarjeta para poder aparcar la zona de minusválidos si la encuentran, claro, porque la mayoría pues les pasa lo mismo que a nosotros, que ellos aunque también la tienen, pero cuando realmente la van a utilizar con otra persona o con un familiar, pues se encuentra también en la misma postura que nosotros, que aparca a una persona ahí que no tiene minusvalía, pero está utilizando la tarjeta de un mayor, de un familiar que también está discapacitado, sin trasladar al discapacitado ni nada, que lo utilizan en su propio beneficio. Que tendrían que buscar una solución, es muy complicado, por una sencilla razón, porque a lo mejor el que tiene que llevar a esa persona, a lo mejor no es un familiar, es otro desconocido, por ejemplo, que tiene que, para ayudarle, lo tiene que llevar y tiene que utilizar su tarjeta, pues entonces, ¿cómo se puede identificar? Es que es muy complicado. Para Miguel Ángel Sánchez, sin embargo, otro de los problemas o de los puntos conflictivos de este tema es el tema de las plazas nominativas, las que tienen una matrícula impresa y que solo dan derecho a aparcar a ese vehículo. En este sentido, pues no está de acuerdo con estas plazas. Vamos a escuchar cuál es su punto de vista. Yo no soy partidario de que haya una plaza reservada a un discapacitado en ningún sitio. Yo soy partidario de que existan suficientes plazas de discapacitados, sacando la proporción de población y discapacitados que les necesiten y que existan en todas las calles 2, 3, 4 o 10 plazas según la necesidad de población. Y eso es lo razonable. Lo que no es razonable es que un señor le ponga una matrícula, una placa de discapacitados y ahora llegue otro discapacitado y no pueda aparcar. No lo entiendo. Estamos luchando contra la discriminación y ahora por un privilegio extraño no, entre nosotros nos discriminamos, claro, por lo menos en el horario comercial. Ya fuera del horario comercial se entiende que el que va porque vive ahí, se entiende también que lo deje toda la noche o toda la tarde. En todo caso, la patata caliente, como aquel que dice, está en manos de los ayuntamientos. Por eso, vamos a hablar con Ana Santamaría. En marzo de 2013, el Pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina aprobó una nueva ordenanza reguladora de estas plazas de aparcamiento, a sugerencia del Consejo de Accesibilidad de Talavera, al que pertenece Leti, que sigue por ahí, ¿no? Sí. Leticia García, nuestra trabajadora social, que, como nos contaba Ana, a través de este consejo se propuso, por los problemas que había, resolver esto a través de una nueva ordenanza. Así que vamos a hablar con ella. Será después de unos consejos publicitarios. Estamos de vuelta ya mismo. No te muevas, aquí, en Discriminación Cero. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Pues ya estamos de vuelta y preparados para escuchar a Ana Santamaría. Como ha dicho nuestro compañero, tenemos al otro lado del teléfono a Ana Santamaría. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Ella es la concejal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina en el área de Bienestar Social, un ayuntamiento en el que se ha mejorado bastante el tema del que estamos hablando, las plazas reservadas para personas con movilidad reducida, ¿no es así, Ana? Bueno, es verdad que este equipo de gobierno está muy sensibilizado con la accesibilidad y uno de los temas que teníamos pendientes era las reservas de aparcamiento. Entonces, pues sí que hemos hecho un gran esfuerzo, técnicos y políticos, de tal manera que hemos conseguido hacer una ordenanza para reservas de plazas de aparcamiento, tanto las generales como las nominativas, muy exhaustiva y acogiéndonos a toda la normativa superior que había hasta el año 2013. Uno de los problemas con los que se encuentran las personas con movilidad reducida es precisamente que cada ayuntamiento es el que pone, el que hace su propia ordenanza. Entonces, no es una situación uniforme en toda España. ¿Esto se nota desde el ayuntamiento? Sí, bueno, es verdad. Es una de las competencias que tienen los ayuntamientos, que es tener sus propias ordenanzas para reservas de estacionamiento para personas con dificultades de movilidad. Pero, bueno, sí que hay unos mínimos que también los ayuntamientos estamos obligados a cumplir. Entonces, hay unas circunstancias que hay que valorar respecto a las plazas nominativas y luego otras hay que mirar, como se hace aquí en el Ayuntamiento de Talavera, que es cada serie de plazas para coches, pues hay que tener alguna reservada para discapacitados y en sitios estratégicos de la ciudad. ¿Y es verdad que si una persona con movilidad reducida solicita una plaza de aparcamiento reservado cerca de su vivienda, no lo puede solicitar cerca de su trabajo y viceversa? Bueno, vamos a ver. Hay que ver cada caso en concreto. Yo no quiero generalizar porque cada uno, cada discapacitado tiene sus peculiaridades. Tú lo puedes solicitar. Lo que pasa que es que puede que para tu domicilio lo solicites y no se te sea concedido porque hay que mirar una serie de circunstancias. Lo primero es el tipo de movilidad que tengas. Tienes que tener una serie de puntos del EVO. Eso para empezar, que ahí nosotros no entramos. Ahí es el EVO el que decide la puntuación que te da de movilidad más o menos reducida. Luego sí que miramos el que no haya plazas de aparcamiento en tu domicilio, que no tengas un garaje o, en su caso, que tengas una plaza de garaje, pero que no tenga, sabemos que hay veces las plazas de garaje son muy estrechitas y no dan para que el coche pueda abrir la puerta completamente como estas personas de movilidad reducida necesitan. Son una serie de requisitos que hay que ver en cada uno, que se manda a la policía local a que vea el caso en concreto y se da en el domicilio o no. Y luego lo del puesto de trabajo viene también determinado por una serie de circunstancias. Uh-huh. Entonces, el no, en general, a mí no me gusta decirlo. A mí me gusta decir que es el sí y que cada circunstancia, cada puesto de trabajo, cada domicilio tiene sus y cada usuario tiene su propia peculiaridad. ¿Cómo se dieron cuenta de este gran problema y qué hicieron para mejorar esta situación? Pues sobre todo escuchando a los ciudadanos. Tenemos claro que los ciudadanos y los usuarios son los que detectan irregularidades o malas normativas o normativas que ya, pues si llevan 10 años, pues que llega el momento de renovar. Eran muchos los ciudadanos de Talavera que venían y, por supuesto, nosotros atendemos o intentamos atender a todos los que vienen, que venían de alguna manera diciendo pues que había plazas generales que no se usaban bien, que había otras plazas que en su momento se dieron que ahora las circunstancias de los usuarios no eran las que eran y, bueno, pues entendimos que teníamos que hacer una revisión completa de la ciudad. Así lo hicimos, les escuchamos y, por supuesto, contamos siempre con el visto bueno y el asesoramiento del Consejo de Accesibilidad que, gracias a Dios, tenemos aquí en Talavera. Uh-huh. Podemos decir, por tanto, que este es un asunto de voluntad política más que de dificultad real. Bueno, pues la voluntad y la sensibilización en todos estos casos y en todos estos temas son fundamentales para sacar adelante muchas. Siempre nos escudamos de alguna manera en que son cuestiones de dinero, pero es que no siempre es así. Muchas cosas se sacan adelante con voluntad, con tesón y sobre todo con mucha sensibilización. Muchísimas gracias, Ana Santamaría, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, por habernos atendido y por demostrarnos cómo efectivamente con esa voluntad política las cosas se pueden hacer bien. Gracias. Mil gracias a vosotros y enhorabuena a toda la organización por el trabajo que hacéis, por y para aquellas personas que tienen algunas capacidades diferentes, y os deseo todo lo mejor. Pues muchísimas gracias. Buen día, gracias. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ha ofrecido este espacio. Bueno, Leticia, ya estamos contigo también, ¿eh? Vale, no te hemos olvidado. A ver, como trabajadora social del Grupo SOID y tras escuchar a los delegados y a la concejal y como representante del Grupo SOID en ese mismo Consejo de Accesibilidad del que nos hablaba Ana Santamaría, ¿cómo ves el hecho de que no se puedan reservar plazas cerca de la vivienda y del trabajo? Bueno, pues ese Grupo SOID lleva formando parte de aproximadamente unos 5 años del Consejo Local de Accesibilidad aquí de Talavera y hemos visto una serie de cambios que me atrevería a decir que Talavera poco a poco va siendo más accesible, ya no solo por la eliminación de barreras, sino también por otro tipo de barreras que son estas más ocultas, que son las de comunicación, que no hay que olvidarnos también de ellas. Es como decía Ana, cada caso es único y hay que estudiarlo muy bien. La nueva normativa lo que hace es un poco actualizar la que había desde el año 1994, que se dice pronto, y yo creo que poco a poco pues vamos todos a mejor. Uh-huh. ¿Podemos considerar que la falta de voluntad política promueva la discriminación con este tipo de cosas, ¿no? Con el hecho, por ejemplo, de no poder reservar 2 plazas, una cerca de la vivienda y otra del trabajo, o como decía el delegado de Algeciras, que haya más plazas de trabajo en vez de plazas nominativas? ¿Cómo podemos solucionar desde la OID? ¿Qué se propondría para facilitar esta plaza, por ejemplo, a los empleados? Por ejemplo, muchas veces también hay que decir y destacar que una plaza nominativa puede ocupar la otra persona con movilidad reducida por un periodo de tiempo, que aunque tenga su matrícula para esa persona con discapacidad, por ejemplo, otra persona que en ese momento tenga que comprar o tenga que ir 5 minutos, 10 a una tienda por cualquier cosa, puede dejar su coche también en esa plaza, aunque sea nominativa. Sí que es cierto que muchas veces se tiende más a poner las generales. Nosotros, por ejemplo, tenemos un centro de formación aquí en la calle Tamújar y solicitamos 2 plazas nominativas, ya que en nuestros cursos pues hay personas con discapacidad que vienen a dar formación. Sí que es cierto que no nos han dado nominativas, pero nos han dado en general, en la misma puerta. Entonces, uh-huh. Yo creo que poco a poco van adaptando todo tipo de plazas a todas aquellas personas que lo van solicitando, tanto por tener una discapacidad, ya sea de movilidad reducida, o como por la edad avanzada, que muchas veces pues nos hace desencadenar una discapacidad. Claro, es que muchas veces, visto desde el punto de vista de fuera, uno puede decir, es que se están haciendo también una discriminación positiva al darles plazas, ¿no? ¿Y por qué a mí no? Pues si todos vamos a llegar tarde o temprano pues a tener determinados problemas de movilidad, ojalá nunca nos hagan falta estas plazas, ¿no? Sí, las plazas de estacionamiento. Pues yo creo que poco a poco la administración va cambiando, se les va formando, reeducando. Es como decía Ana, que están muy sensibilizados. Y en este sentido yo sí que te puedo decir que a día de hoy, pues es cierto, ya que ya te digo, en el año 2012 hicimos una jornada de accesibilidad bajo el lema Aparca Bien, en el que 10 colegios de Talavera, así como miembros del Consejo Local de Mayores y de Accesibilidad, pusieron multas simbólicas a los coches que estaban mal aparcados como acción de concienciación, y la verdad es que dio muy buen resultado. El mensaje, pues yo mandaría un mensaje a la administración muy claro, es que sigan adelante, que con estos temas que son muy delicados unan fuerzas y que no lo que apruebe un político lo desapruebe otro, que miren siempre por y para la sociedad en general y concretamente para las personas con diversidad funcional. Claro, ¿tú crees que debería haber una normativa generalizada en toda España? Yo pienso que sí, porque como comentaba Ana y los compañeros de las delegaciones, cada ayuntamiento es dependiente de la normativa en ese municipio para aplicarlo a estos aparcamientos, a estas plazas reservadas. Yo creo que debería de haber una general y luego, pues dependiendo ya de cada caso con su discapacidad, que lo valore el EVO, como ha dicho el equipo de evaluación y orientación de cada municipio, uh-huh. y que se pusiera todo en común. sería mucho más fácil para todos. Sí, porque yo tengo personas conocidas que, bueno, pues tienen esta tarjeta y cada vez que van a hacer un viaje de vacaciones o de trabajo, es un problema para ellos porque no saben la normativa que hay en esos lugares. Tienen que andar buscando y viendo normalmente en las páginas, ahora con internet, en las páginas web de los ayuntamientos, qué normativa o qué ordenanza existe, pero si no, es complicado. Incluso han tenido que recibir, han recibido multas, sí, que luego han tenido que presentar alegaciones, tal, y es un lío. De todas formas, con la tarjeta acreditativa de accesibilidad para poder estacionar en estos tipos de aparcamientos, deberían, y de hecho son por ley válidas para aparcar en todo el territorio de la Comunidad de Castilla-La Mancha, a nivel nacional y europeo, o sea, que no debería de haber ninguna pega para poder aparcar en estos sitios. Luego ya que cada persona de la administración esa ley o esa letra pequeña no la conozcan, eso ya no es problema de la persona con discapacidad. Claro, pero luego también, por ejemplo, en la zona de aparcamiento limitado, lo que ya conocemos como el aparcamiento azul, verde, sí, incluso naranjo, la hora, hay en algunos municipios que sí permiten aparcar sin pagar, en otros no, en otros sin limitación de tiempo, en otros sí. Así entonces, es. Claro, esto es lo que más les complica, ¿no? Los pequeños detalles, a lo mejor. Así es, yo también comentar que, como estamos dentro del Consejo, pues nos enteramos más de estas cositas que van pasando en nuestra ciudad. Y en materia de accesibilidad, en el año 2013, el del año 2014, estamos esperando todavía la próxima reunión para ver los datos. En lo que fue referente a las reservas de estacionamiento para personas con discapacidad y graves con problemas de movilidad, el número de reservas individuales próximas al domicilio de la persona ascendió a 185, uh-huh, y las reservas de carácter general a 55. Yo creo que es un dato también que importante y a destacar. Yo creo que en este, y lo que esperamos es que este programa haya servido precisamente para eso, para sensibilizar sobre la importancia de valorar, de respetar estas plazas reservadas, uh-huh, de respetar las tarjetas por parte de los familiares y demás, o sea, que no se haga un mal uso de ellas y que haya puesto de manifiesto también este programa como la voluntad política, que es a lo que hacía referencia tú ahora, y el buen hacer de los diferentes gobiernos e instituciones es fundamental para evitar esta discriminación y mejorar la calidad de vida de todas las personas. Sí, así es, Marina, tú misma lo has dicho, y hay que pensar que estas personas tienen también sus derechos, y es lo que está pasando ahora aquí en Talavera, que están empezando a multar cuando una persona que no tiene discapacidad se aparca en los espacios reservados, sobre todo en los centros comerciales. Pues yo pienso que si ya por la sociedad no está sensibilizada, que por lo menos que nos rasquen el bolsillo un poquito, a ver si así no nos damos cuenta. ¿Cómo somos los españoles, eh? Sí, sí. Sí, cuando nos tocan el bolsillo. Haya que recurrir al castigo. No, pero es verdad, ¿eh? Es lamentable. Leticia García, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, Leticia, por tu participación una vez más. Y recordamos a todos los que nos escucháis que ahí está ese correo electrónico discriminacion0@gruposoid.com, para cualquier asunto, ya sabes, que tenga que ver con bueno, esa discriminación, que pienses que sea así, discriminacion0@gruposoid.com. Marina, un placer y hasta el próximo Discriminación Cero. Muchísimas gracias y gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí. La organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Hola. Soy una de las muchas personas que colabora con la OID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.

Estás escuchando OID Radio, la radio online de la Organización Impulsora de Discapacitados.